siempre perdemos y caemos en lento espiral. Y muy bien lo sabemos que cuesta Juegos y miedo es el título de la canción que nos ha interpretado Gaby Moreno a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estábamos platicando que Julio Caballeros aplica la alta tensión, no quedándose a medias. No, pues naturalmente no se dio por vencido. Intenta una vez más, después de que la primera vez fracasó, agarrando juego. Empezaron a salir un sinfín de chispas, quemándose bobinas y también condensadores. Y no quedándose por vencido, pues intenta de nuevo y claro, fue una noche espectacular. Queríamos dar la fecha de este triunfo, pero no logramos encontrar la fecha de esta noche. Cuando él obtuvo la comunicación por primera vez en esta prueba a distancia con uno de los aficionados de los Estados Unidos. A última hora se da cuenta también que la necesidad de un micrófono le hacía falta y decide fabricar uno, para lo cual llegó a utilizar 6 cápsulas telefónicas, de las cuales llegó a acoplarlas sobre una tabla de 3 capas. Pues claro que esto lo montó sobre un pedestal de latón y una base de madera. Esta mañana estamos platicando datos importantes de los pioneros de la radio, y precisamente uno de ellos es este Julio Caballeros Paz, originario de la ciudad prócer de Totonicapán. Una invitación muy cordial tenemos para ustedes, ya que hoy a las 11 de la mañana se estará celebrando el Corpus Christi en la Casa Hogar del Niño Minusválido, esto que era queda atrasito de la iglesia parroquial de San Bartolomé, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Hoy jueves precisamente a las 11 de la mañana, se estará celebrando el Corpus Christi en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Los invitamos para que ustedes puedan participar de esta mañana a partir de las 11 de la mañana de este jueves 3 de junio. Mientras tanto, estamos saludando a don Casimiro Sánchez, que nos está sintonizando en la zona 1, diagonal 12. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro Loarca, allá en la 36 avenida de la zona 8. Vamos a complacer a través del programa Remembranzas TGD. Cuando te conocí, era otro día gris, pero estaba feliz por fin. Una noche más pensé en el viejo café. Luego todo pasó, no sé cómo empezó tú y yo. te conocí. Ronnie Mix nos ha interpretado De qué sirve querer a través del programa Jueves, precisamente de este jueves, el programa Remembranzas TGD. Saludos para ustedes que nos sintonizan esta mañana, faltan 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Bueno, pues había dos épocas en la historia de la vida humana de las que el conocimiento humano se ha disparado como si una mano gigantesca hubiese colocado un dique a su inteligencia y abrir sus esclusas. Esto surge a incontenibles borbotones. Los primeros de ellos fue el Renacimiento en los años del siglo XVI y el milagro nuevamente se da a principios del siglo XX. La gran diferencia entre ambos es que para esta última era existía un nuevo tipo de energía que fue el que impulsó lo que fueron los motores de progreso. Nos referimos a la energía eléctrica, que para entonces ya se había domesticado, aun cuando todavía estaban perfeccionándose los medios para hacerlas aún más poderosas. De esa cuenta, el doctor DeForest, valiéndose de los conocimientos de científicos que le procedieron, pues en 1906 llegó a inventar el primer tubo de radio que le llamó audio, base y fundamento de la radiodifusión, por lo que se le nombró el padre de la radiodifusión. Al año siguiente, el mismo personaje llegó a instalar en Nueva York el primer transmisor capaz de radiar el espacio, la voz humana, a una distancia de 40 kilómetros. Y en 1908 el mismo científico llegó a montar sobre la Torre de París un transmisor de radiotelefonía con un alcance de 800 kilómetros. No obstante que ya funcionaban en estas emisoras, solo eran captadas por los aficionados que construían su propio receptor. Pues esto no se fabricaban comercialmente. Datos importantes de cómo nace la radio. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia.

le has de hacer para cenar? Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Que tanto te mueres por alegre. ¡Bravo! Bueno, hemos escuchado con la participación de Ricardo Arjona esta canción, esta interpretación que dice Te conozco. 9:10 a.m. Bueno, pues hablando de lo que ha sido la radio en Guatemala, fíjense ustedes que la Primera Guerra Mundial paralizó la radiodifusión hasta el año de 1916, cuando el doctor David Sarnoff coincidió la idea de fabricar receptores para el público. Pero esta obtuvo su mayor éxito cuando la Westinghouse de los Estados Unidos instaló la primera radiodifusora que transmitía programas regulares. Fue tal el entusiasmo que el público de aquella nación por escuchar estos programas en 1922, la RCA Victor había vendido 150.000 aparatos receptores. La radio fue la gota de aceite sobre el agua, cuya mancha empezó a expandirse por todo el mundo. 3 años después surgieron los primeros aficionados guatemaltecos en la recepción de radio empleando aparatos de fabricación casera, circuitos regenerativos por múltiples baterías secas y electrolíticas, cuando ya se tenían armados aquellos curiosos aparatos que a veces medían hasta 2 metros de largo, sujetos a lo largo, pues productores se aplicaban con la bocina y se conectaban varios pares de audífonos, de los cuales eran disputados por los familiares, por los amigos de nuestros aficionados. Y después de mover docenas de botones y también de bobinas, se escuchaban fuertes silbidos, hasta que al fin se percibía impresionantemente la música desarticulizada de lo que era el jazz. Así se escuchaba el jazz. Pues en ese momento culminante, las felicitaciones se multiplicaban para los aficionados de la radio. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que están escuchando Remembranzas TGD. Quiero llevarme de ti un collar de golondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas. Bella ciudad sin igual, ya tus calles ilumina. Cuando empieza a anochecer, millares de golondrinas. Cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna, las golondrinas anidan para contemplar la luna. Escuintla, ciudad de las palmeras. Escuintla, ciudad de mi querer. Admiro ver cómo juguetean las golondrinas. No te puedo olvidar. Quiero llevarme de ti collar de golondrinas para poder recordar de tus noches tan divinas. Bella ciudad sin igual, ya tus calles ilumina. Cuando empieza a anochecer, millares de golondrinas. Cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna, las golondrinas anidan para contemplar la luna. Escuintla, ciudad de las palmeras. Escuintla, ciudad de mi querer. Admiro ver cómo juguetean las golondrinas. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Paco Cáceres, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Escuintla, ciudad de las palmeras. Pues hablando de la radio, el 15 de septiembre de 1930 oficialmente se llega a inaugurar la primera radioemisora de Guatemala, TGW, cuyos estudios se ubicaban al sur del Castillo San José, en la capital de Guatemala. A partir de las 20 horas 8 de la noche de ese día, sale al aire la primera emisión con un concierto de artistas nacionales. Julio Caballeros Paz dedicó el solemne acto al presidente de Guatemala, Lázaro Chacón. Entre sus primeras palabras, esbozó lo que sería el eslogan. ¿Cuál sería el eslogan que caracterizaba a la primera radio en Guatemala? Y claro, era La Voz de Guatemala, país de la eterna primavera, donde se produce el mejor café del mundo. Con este eslogan se inició la radio en Guatemala. El concierto transmitido a nivel nacional e internacional tuvo un éxito rotundo. La crónica que se leía en el periódico El Imparcial cuenta cómo las casas que tenían aparatos radiales los llegaron a sacar a la calle y toda la gente se aglomeró en algunos puntos de la ciudad, ansiosamente de escuchar la primera transmisión de Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, país de la eterna primavera, donde se produce el mejor café del mundo. Bueno, pues con esto se inició la radio y vamos a seguir con ustedes platicando ya también en la parte final del programa. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que sintonizan Remembranzas TGW. Corazón, no llores más por su cariño y comprende que este amor no puede ser. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este penal. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. El amor que me juraste todo el tiempo fue mentira, fue un engaño tu querer. Ay, ay, ay, se sufre mi vida. Yo sé bien que te he querido inútilmente y que llevo en el alma este penal. Si Dios quiere que termine este tormento de vivir siempre pensando solo en ti. La Alondra de América, Alesia Zurdia, con el marco musical de nuestra marimba, nos ha interpretado Corazón. Tenemos ya el corte de las 9 de la mañana con 20 minutos y luego vamos a presentarles la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Desde que te conocí, te estoy amando. Es un gran amor sincero el que yo te doy. Con lágrimas en mis ojos te lo digo. Oh, nena, te pertenece mi corazón. En sueños yo te acaricio, vida mía, y me parece una bella realidad. Hechizo que se rompe por la mañana cuando tu imagen querida se me va. Sería yo mil joyas y la luna. En cambio, solo te ofrezco mi corazón. Escuchado la inspiración de Maco Peralta, Hechizo de Amor, con la participación de Electrónicos La Fuente. Cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos, pues ya estamos llegando a la parte final del programa Remembranzas TGD. Y naturalmente pues estamos recordando los inicios de la radio en Guatemala. Pues ciertamente en Guatemala solo se escuchaba la música porque no tenía voz. TGW fue un empuje económico, comercial, artístico, publicitario que tuvo un auge tremendo. Poco después comenzó el primer radioperiódico del diario El Tiempo. Julio Caballeros Paz dedicó su vida al servicio de la radio oficial durante el gobierno de Jorge Ubico. Estuvo militarizado, instaló dos radios más, TG25 y TG5. De acuerdo con sus hijos, Caballeros Paz trabajó durante 36 años en este oficio, hasta jubilarse en 1948. El 15 de enero de 1964 fue condecorado con la Orden del Quetzal en el grado oficial de 6 meses. Así es, en un grado oficial. Y según nos cuenta la historia, que 6 meses después falleció Julio Caballeros Paz. Sus hijos lo recuerdan como una persona autodidacta, que siempre se preocupó por continuar sus estudios a distancia. Y a partir de 1930 aumentó el número de radiodifusoras privadas en toda Guatemala, y con ellas también los radioperiódicos. Hoy la radio sigue siendo un medio de comunicación muy importante en Guatemala. En síntesis, En 1929, Julio Caballeros Paz hizo las pruebas para construir una emisora en Guatemala. Tales aparatos fueron fabricados en forma artesanal, al igual que el micrófono. Y en 1930 hizo prueba con dos radioaficionados estadounidenses. Y el 15 de septiembre de 1930 se llegó a inaugurar oficialmente TGW, la primera emisora Radio Nacional de Guatemala. Con esto concluimos esta historia de la radio y donde hemos platicado acerca del pionero de la radio en Guatemala. Bueno, pues queremos agradecer la sintonía de nuestros buenos amigos que siempre nos sintonizan a esta hora y siempre los jueves por la mañana. Y les deseamos lo mejor. Reciban ese cordial saludo de Enrique Pop, auxiliado por Emerson de León, y un servidor, Raúl Xicará Chávez. Los invitamos para que el próximo jueves nos vuelvan a sintonizar. Y si no, nos pueden escuchar a través de la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. A los países centroamericanos, con toda el alma voy a cantar, siempre deseándoles como paz, alegría y bienestar. Si un día de tantos fuera uno solo, que lo deseamos de corazón. Y si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. Qué hermosa tierra donde nacimos, mi Guatemala, tierra del sol, donde las aves y las marimbas en su canto de ensoñación. Un saludo a Centroamérica. Una república muy pequeña, pero muy grande de corazón, con sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es El Salvador. También Honduras tiene belleza, pero más linda su capital. Tegucigalpa, San Pedro Sula, en Comayagua su catedral. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Ahora hablaremos de Nicaragua, que con sus lagos suele cantar, como en sus versos cantará Rubén Darío, que allí nació. A Costa Rica solo nos resta darle la mano y el corazón, pedir al cielo, al Dios divino, para que forme nuestra nación. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres. Costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de